Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo una semana más aquí a Nova Club, tu espacio de sesiones de sonido electrónico para los sábados noche. Como siempre y como cada semana, estamos ya preparados aquí para ofrecerte un par de sesiones de mucha calidad y compartirlas contigo y disfrutarlas aquí juntos. Empezamos esta noche con nuestro cuarto capítulo. Por supuesto, saludos de quien te habla, Frank F. Buenas noches, bienvenido. Y como siempre, me acompaña aquí el señor Domingo Darviniel, que tengo a mi lado. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, por fin volvemos a encontrarnos y cargados con dos sesiones increíbles. Esta noche creo que vamos a bailar muy, muy bien. Hoy sí, hoy vamos a bailar de lo lindo y a disfrutar como enanos. Dos sesiones de auténtico lujo. Por un lado, bueno, vamos presentando, tenemos al señor Pablo Dav, ¿no?, desde Madrid. El señor Pablo Dav, que yo creo que es el que nos va a hacer bailar más espiritualmente, más, digamos, en horizontal, más soñando, porque nos vamos a meter en unas atmósferas de esas oscuras que vamos a querer ir rebuscando y rebuscando a lo largo de los minutos que dura ese set. Seguramente vamos a ir buscando, como tú dices, un disco tras otro, porque le di una escucha por encima en la sesión y, bueno, auténticos sonidos, auténticos discos. Y bueno, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo con esa sesión. Creo que va a ser con la que vamos a empezar, porque pega más, digamos, para esta noche, para el comienzo. Y para la segunda hora dejaremos al segundo invitado de la noche, al señor Cascales. Señor Cascales, un hombre de aquí de la tierra, que bueno, nos ofrece algo un poco más enérgico, un poquito de tecno, algo más duro. Y seguro que bueno, con eso ya culminamos y cuando acabaremos bailando ya pues a tope, digamos. Estoy deseando escuchar esta sesión porque la de Pablo sí que la he escuchado, la estuve escuchando, además la he escuchado muy detenidamente, pero la de Cascales pues no he tenido el gusto. La seleccionaste tú y estoy deseando ver con qué nos sorprende este hombre que es muy polifacético y siempre pues lleva la maleta cargada de sonidos diferentes y diversos. Por supuesto que sí, la verdad es que es una sesión bastante, bastante interesante, cargada de tecno, en ocasiones muy al estilo mulero, digamos. Ajá, qué curioso. Sí. Hacía tiempo que esperamos una sesión así de Cascales y bueno, pues esta noche la vamos a poder disfrutar, bailar y lo que se nos ocurra. Recordamos a todos, antes de nada, antes de empezar, que tienes nuestra página web www.novaclub.es, donde tienes toda la información y los podcasts de cada semana. Por supuesto, también búscanos a través de redes sociales, encuéntranos en Facebook, encuéntranos en Twitter. Ahí estamos también conectados a diario, informando de las próximas novedades, de las sesiones, de los siguientes programas y de todo lo relacionado aquí a Nova Club. Y bueno, Domingo, creo que sin más podemos ir empezando e ir disfrutando de estas dos pedazos de sesiones. Mm-hmm. Vamos a empezar porque hay que empezar a calentar los músculos, que la gente se prepare, que haga ahí unos estiramientos, calentamientos de rodilla, de cabeza, de cuello, de brazos, para lo que se le viene encima. Dos sesiones muy, muy, muy profundas, muy, muy personales sobre todo. Y bueno, pues de dos grandes profesionales que no es que hayan empezado hace 3 meses en esto de las mezclas. Para nada. Son ya gente bastante curtida dentro de las cabinas. Uh-huh. Y bueno, llevan una trayectoria bastante, bastante importante. Bueno, como decíamos la semana pasada, el señor Cazcales, además de pinchar, se dedica también a la producción. Está sacando cositas bastante buenas por ahí. Y lo que no tengo constancia es el señor Pablo también se dedica... Pues sí, también está metido en esto de la producción y además está metido en lo que es un colectivo ya sello discográfico llamado Eleve Music, que bueno, pues la verdad es que no he escuchado ninguna producción suya. Tengo que ponerme a rebuscar en el sello porque no lo conocía hasta ahora. Por lo que he visto en Dex, sí que escuché algo, por lo menos hice un testeo de alguno de los cortes, pero supongo que en ese momento pues no iba como lo que pincha el señor Pablo DAB y el sello va de sonido DAB. Y bueno, hemos pasado por épocas de todas en las que nos interesaban más sonidos más profundos, otros más duros. Muchas veces escuchas cosas que son buenas, pero que en el momento preciso, pues digamos, no te cuadra la maleta. Y tengo que mirar a ver si este hombre realmente tiene algún tema publicado, que ya me había podido informar, ¿no? Ya que estamos hablando de él. Sí, sí. Pero bueno, que nos perdone el señor Pablo Dab. Lo que sí sabemos es que lleva mucha carrera detrás. En el 98 empezó a interesarse por esto de la electrónica, cuando iba por uno de los clubs más importantes y más influyentes en lo que fue la ciudad de Madrid en los años 90, por Soma, donde estaba el señor Elesván, entre otros, cambiando la ciudad de Madrid, y empezamos escuchando sonidos diferentes, diversos, y sobre todo underground, algo que no era común en lo que era en España. Y bueno, desde entonces no ha parado. La verdad es que en el 2007 se juntó con el resto de compañeros que forman Session Elements, una productora de eventos electrónicos, y han pasado por clubes de ahí, por Audion, por Speca, por Deep Madrid, por Café La Palma, por Yasta, por Big Club, por Musicódromo, por Desencanto, por Coppola. Han estado también por zonas de Granada, por zonas de Asturias. Realmente han estado moviendo a lo largo y ancho de lo que es de la geografía española. Y creo, y escuchando lo que nos ha traído esta noche hasta la sesión de Nova Club, creo que no se van a parar de mover hasta que la noche les deje. Y bueno, ya con el sello discográfico, además, que tienen, que está funcionando muy bien, pues para qué contarte más. Pues sí, y si por lo menos las producciones tienen la misma calidad que lo que podemos disfrutar en esta sesión que vamos a empezar a escuchar ya mismo, pues la verdad es que tiene que ser increíble. Me gustaría a mí también echar un vistazo a ver qué es lo que tienen. Y bueno, seguramente que acabemos comprando pues alguno que otro, porque la sesión, ya te digo, está cargada de buenos discos, gran música, y bueno, yo creo que va a gustar a todos los oyentes. Yo lo tengo seguro, que voy a comprar discos de ese sello, porque sobre todo hay que apoyar a la gente que está planchando en vinilo y que son de sellos nacionales. Así que Eleve Music va a formar parte seguro de lo que es de mi sección de la maleta de sonido DAO. Seguro, y la mía seguramente también. Así que no nos alargamos más, vamos a dar comienzo. Comenzamos, si te parece, con el señor Pablo. Vamos a ello. Y nada, vamos a escucharlo. Para todos los que estéis aquí conectados, bienvenidos y a disfrutar de la sesión. We'll be right back. Thank you. Thank you.

Seguimos aquí conectados en Nova Club, cuando estamos llegando ya prácticamente a la mitad del programa. En estos momentos, terminando de escuchar la sesión del señor Pablo Duff. Increíble sesión, increíble musicón. Nos ha encantado, espero que a vosotros también os esté gustando, porque para nosotros nos parece una auténtica maravilla. Qué viaje musical lleva este hombre, qué maleta y qué inteligencia para mezclar los temas y para ir llevando a la gente a través de la sesión, a través de todas esas atmósferas, pasajes diferentes, esos sonidos tan oscuros y a la vez con esas pequeñas luminosidades cada poco tiempo para que la gente no desconecte. Yo creo que estas de las sesiones que tienes que escuchar en un club con mucho humo, con la gente adecuada y con un ambiente muy, muy, muy elegante. Sí, sí, sin duda rebosa calidad por los cuatro costados. Me ha encantado la forma de mezclarla, de combinar los sonidos, cómo va evolucionando la sesión en sí, pero principalmente la música que lleva, ese ambiente. Me ha encantado este hombre. Se nota la calidad y sobre todo el cuidado que tiene en la sesión, además porque es otro de los sibaritas del vinilo, es otro buen amante del sonido vinilo, otro grandísimo coleccionista, y cómo va seleccionando cada plástico que se va pillando para, en fin, que no es de los que llega a la tienda y empieza a echar así, lo primero que ve, como le tiene que pasar a mucha gente cuando vas a pillar en digital, y son tan baratos que tío, es que ni, yo creo que muchas veces ni te planteas lo que cuesta la música y lo echas a la cesta y te pasas de bajar. A lo mejor yo creo que a lo mejor algo no te dice así mucho y dices, pero bueno, puede valer, como es barato tal, pues venga. Como tienes que pagarlo ya con un buen precio, el vinilo, te lo piensas más en traerte las cosas, y yo creo que es lo que pasa con la maleta de este hombre y en esta sesión, que se nota lo que es el dinero que le ha costado conseguir estos discos, esa selección y esa calidad musical. Yo creo que sí, porque con este fondo de maleta, vamos, me parece increíble. Tiene que tener una música, una colección increíble. Estoy bastante interesado en seguir escuchando sesiones suyas y por supuesto espero que volvamos a tenerlo aquí en Nova Club. Hemos estado investigando y hemos visto que sí que produce. Ya nos hemos mirado y en su SoundCloud, que es soundcloud.com/PabloDub, podéis encontrar una de sus producciones, un SB2, y bueno, podéis escucharla, que también se las da y se las desea para hacer ahí buena calidad, buen sonido DAB. Sí, sí, si no os quedáis ahora mismo, no estáis en casa, no lo podéis ver, ya lo sabéis, entráis a nuestra web www.novaclub.es y en la sección artistas tendréis la ficha de este hombre, donde hablamos un poquito acerca de su trayectoria, un poquito su biografía, y tenéis los enlaces a su SoundCloud para poder disfrutar de todas sus sesiones y sus producciones. También forma parte de otro proyecto llamado que En Busca del Pasto, que bueno, pues también está relacionado con música, y es un hombre que hay que investigar mucho, ¿eh? Así que irlo apuntando, Pablo Dab, que yo creo que además va a ser como un referente. Hemos empezado a traer gente que la gente se tiene que interesar por su trabajo, no vamos a traer a cualquiera aquí a poner música. Exactamente, aquí procuramos hacer buena selección de artistas, buscar a los mejores, a todos los que tienen algo que aportar a la escena electrónica con un poquito de calidad. Y vamos, sin duda no lo perdáis ni a este hombre ni al que tenemos ahora a continuación. Menudo monstruo el que viene ahora también. Menudo pájaro de las mezclas, menudo otro coleccionista de música, de vinilos y sobre todo, bueno, pues del buen gusto y del saber hacer a los platos. Qué tío más fino. Sí, sí, tenemos ahora, como decíamos, al señor Cascales, un nombre de aquí de la zona, de la zona manchega. Aquí de Albacete, sí. Albacete, claro. Concretamente, Albacete Capital. Y bueno, es un hombre que también lleva pues muchos años ya detrás de los platos. Yo no sé realmente en qué año empezó, pero tiene que estar muy cercano creo recordar que esto empezó por el 91 o 93, una cosa así. Sí, yo creo que sí, porque vamos, es increíble la cultura musical que tiene, la discoteca que tiene guardada en casa, porque siempre nos sorprende en sus sesiones con cosas totalmente diferentes, tanto actuales como antiguas. Sobre todo tiene auténticos joyas en vinilo de los años, bueno, finales 80, principios 90, y a lo largo de toda esa década también. También conserva grandes discos, tiene mucha música y vamos, aparte de eso, una técnica detrás de los platos bastante increíble. Que nos la deja plasmada en todas sus sesiones. Además, en su faceta también de productor, yo es un hombre que admiro mucho en el tema de que tú le das cualquier cacharro, cualquier máquina, y es súper rápidamente le coge el truco. Es un tío que se familiariza muy bien con todo tipo de caja de ritmos, de sintetizador. Rápidamente, en fin, se hace uno con la máquina, para que nos entendamos. Pero con una facilidad increíble. Es impresionante. Y bueno, pues eso se ve también en sus producciones, que tiene muchas y varias. También tiene su SoundCloud, que bueno, cuando acabe la sesión ya contamos toda la información. Sí, la vamos a empezar a sonar para poder escucharla y al final ya damos un poquito más de información. Así que vamos a comenzar. Terminamos con la sesión Pablo Daff. Nos vamos ahora con el señor Cascales. Sonido tecno en estado puro. We'll be right back. We'll be right back. Estamos ya llegando al final del programa, se está acabando nuestro capítulo de hoy de Nova Club. Sin duda, estamos aquí pasándolo en grande con la sesión del señor Cascales. Esto sí que es sonido tecno, esto es calidad. Y bueno, nos encanta, nos está encantando esta sesión. Qué sorpresa, no me esperaba este sonido de Cascales, ¿eh? Hace mucho tiempo que no le escuchaba tan duro, porque como estaba por otros sonidos bastante más lentos, más de houseeros, entre comillas, sí. Era un house oscuro, pero nada que ver con esta sesión. Me alegro un montón, ¿eh? Del cambio, me gusta mucho. Sí, yo además estaba esperando una sesión un poquito más tranquila, más llevadera, más, digamos, una atmósfera diferente. Y me sorprendió cuando me la pasaba esta semana y escuchaba este sonido, esta potencia tan... No me lo esperaba yo que fuera la sesión así. Yo creo que le está saliendo la mala leche a la gente, como está la situación social y, bueno, ciudadana y demás así tan, tan alborotada. Yo creo que en los disjockeys también se está notando la mala leche musicalmente hablando, y estamos tirando por sonidos cada vez más duretes, más ácidos y con más rabia. Yo creo que sí, se está notando bastante desde hace un tiempo. Parece que, como tú dices, está volviendo más agresivo y se demuestra, pues, frente a la música. Y bueno, veremos a ver si la tendencia va hacia ahí o se va. De momento, aquí es donde estamos. La verdad me ha gustado mucho, ¿eh? Cascales, que además, bueno, productor a través del sello ABU Records, un sello de aquí de Albacete, un label totalmente gratuito, que os podéis bajar todas las producciones de Cascales, lo tenéis ahí, busquéis en SoundCloud y encontraréis ahí, además, bueno, el SoundCloud de Cascales, que no lo hemos dicho. No. Y, ¿lo tienes por ahí? He perdido el... Creo que sí. A ver, vamos a mirarlo rápidamente. A ver, su última sesión, que además la tenemos por aquí. Vamos a ver. Pues sí, se llama Cascales-Modern. Le tenemos que decir que simplifique un poco el nombre porque vaya. Sí. Cascales-Modern, lleva razón. A ver, por si acaso tuviera alguno más, porque como somos todos un poquillo así piratillas, ¿no? Y bueno, piratillas, que no queremos pagar. Llamarlo como queráis. No queremos pagar, pues no es raro que tengamos parte de un SoundCloud. Bueno, no me salen más. Sí, puede ser que investigar Cascales, poner SoundCloud, pues va a salir mucha gente, eso sí. Entonces, bueno, pues como un Cascales Modern... Sale, y si no, pues ya lo pondremos en el Facebook, ¿no? de Nova Club. Exactamente, pasamos a actualizarlo en breve y ahí colocaremos toda la información. Y nada, para quien quiera investigar, escuchar y seguir a este hombre, pues pueda conectar y conocer todo su trabajo. Y bueno, pues sin más, nos vamos a ir marchando porque nos queda nada de tiempo. ¿Y dónde nos vamos de fiesta esta noche? Pues esta noche, pues la verdad es que a mí me apetece dar una vueltecita por ahí a ver qué encontramos. Podríamos hacer ruta para arriba y para abajo a ver qué vamos viendo. Bueno, ¿o tienes alguna otra idea? A ver si encontramos algún garito que realmente nos... ¿Música como esta vamos a encontrar en algún local o está complicado? Por aquí cerca yo creo que va a estar bastante complicado. Me parece que vamos a tener que coger el coche. Aunque sea, fletamos aquí el jet de Nova Onda y nos vamos donde sea necesario. Exactamente, echamos un vistazo a la agenda semanal y para ya que nos marchamos a seguir bailando porque aquí esta noche ya, vamos, nos han puesto las pilas. Yo con tu permiso me voy a arrancar el jet y te espero ahí en la cabina. Muy bien, nos vemos ahora mismo. Para los demás, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí a través de la radio, a través de internet. Y nada, deciros que espero que habéis disfrutado con estas dos sesiones, que os hayan gustado. Os recordamos que a partir del lunes tendréis el podcast actualizado con las dos sesiones de esta noche. Y nada, podéis acceder a través de nuestra web www.novaclub.es. Madre mía, esta noche cómo se me traba. Y nada, sin más, de nuevo agradecer haber estado ahí y la semana que viene volvemos a escucharnos con otras dos sesiones, las cuales las vamos a dejar como sorpresa. Así que ya lo sabéis, en 7 días nos volvemos a escuchar aquí en Nova Club.